Apágame este fuego, mami, que estoy burda caliente por ti. This is the remix. Entiendo que mientras más me pichea, más te deseo. Y pienso en cuando veía que amo cada vez que te veo. Si puedes, escápate. Ven, hazle un favor a tu boca y piérdete. Bésame. Pa' mí él no te tiene tan loca. Yo te vi acompañada. Me acerqué y no lo estabas. Te pregunté qué te tomabas y me jodí. Yo nunca he sido bueno para ser mío. Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo. Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti. Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa, besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, tu bota. Tu bota, bota fuego, mami. Suelta todo ese veneno. Mami, suéltate. Como que el bar. Mau y Ricky.